Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos de la música argentina? A todos los aficionados a este género musical les saludamos. Vamos a iniciar un nuevo conversatorio con algunos temas que ya habían pasado en el programa, pero que han sido solicitados por nuestros oyentes. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Juan Manuel Durán, Germán García, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez Restrepo, un cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Un saludo extensivo a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín y Onda 5300 de la AM en Bucaramanga. Hoy vamos a tener un conversatorio sobre temas variados de tango. Hemos incluido tres, atendiendo tres peticiones de oyentes, tangos que ya hemos difundido, pero que curiosamente vuelven a insistir por ellos. Para iniciar, justamente uno de los solicitados, el tango De Puro Guapo. ¿De quién? Rafael Iriarte, que como muchos de nuestros oyentes lo saben, un excelente guitarrista y compositor. La música le pertenece a él, la letra es de Juan Carlos Fernández Díaz, y esta grabación fue realizada en el año 1960. Aquí la voz es la de Miguel Montero, que va a estar acompañado de guitarras en el tango De Puro Guapo. Buenas noches, tango. Entre cortes y quebradas suave resongue a tu oído todo mi verbo florido que te dijera al pasar. Vos mostraste en tu sonrisa toda tu coquetería y yo vencido en mi hombría, yo que siempre supe vencer. Pa' conseguir tu cariño, quiero jugarme en la vida al naipe que me ha gustado. No es la primera partida en que mi resto es jugado, y si al final copo y gano, Taura soy la postura. Hay un facón, brava mano, coraje y bravura, pa' hacerme valer. Lo que yo quiero lo tengo, y eso por Taura y por guapo basta, que en un brazo el trapo tenga y en otro el facón. Si no bastan mis hazañas, pongo mi coraje a prueba. Nadie ventaja me lleva cuando está en juego tu amor. Pa' conseguir tu cariño, quiero jugarme la vida al naipe que me ha gustado. No es la primera partida en que mi resto es jugado, y si al final copo y gano, Taura soy la postura. Hay un facón, brava mano, coraje y bravura, pa' hacerme valer. Miguel Ángel Montero había nacido en San Miguel de Tucumán. Este cantante falleció víctima de un infarto en Buenos Aires en 1975, pero realmente sus trabajos más destacados no fueron con guitarra, sino con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y ahí realmente recuerdan, entre otras, Libardo, que grabó Acuaforte y antiguo reloj de cobre. Pero me llama la atención, trabajó con una orquesta que yo no he recordado mucho, la de Armando Cupo, que lo acompañó e inclusive grabó para Odeón 14 temas el negro Miguel Montero. No sabía. Sí, y vale la pena, doctor Hernán Peláez, recordar que este maestro director fue tan importante que el médico cantor Alberto Castillo lo tuvo dirigiendo su orquesta, orquesta propia de Castillo, pero colocó este maestro frente a esa formación. Usted mencionó a Rafael Iriarte como guitarrista y fue un hombre realmente destacado. Mire que acompañó a vocalistas como trabajó con Rosita Quiroga, por ejemplo, trabajó con los dúos de Pelay e Ítalo, Magaldi Noda lo tuvieron como acompañante, además trabajó con Charlo, Famá, Ignacio Corsini, Libertad Lamarque, es decir, un hombre de recorrido con nombres al lado muy importantes, don Rafael Iriarte. ¿Hermano de Raúl era Libardo o no? No. No bueno, tenía ningún parentesco, porque Raúl Iriarte, el nombre no estaba en su apellido. Ah, ya. Muy bien. Bueno, ¿sabe cómo le decían? Ratita. Por lo flaquito, lo escuálido del señor. El rata. El rata, pero él decía, no, mejor ratita, que es como más cariñoso. Sí, señor. Bueno, traemos un tango que se llama Medianoche. ¿De quién es? Alberto Tavarossi. Es el autor de la música. La letra le pertenece a Eduardo Escaris Méndez. Esta grabación, primera vez que la pasamos en nuestros programas, sí, fue grabado el 11 de diciembre del año 1958 en la Casa Odeón. La orquesta es la de Alfredo de Ángelis, un hombre o una voz muy popular de Colombia. Juan Carlos Godoy en el tango Medianoche. Noches Tango. Medianoche ya ni tú. Debe de nadar a mí para darme una alegría o el flechazo de un dolor. Si parecen que hasta saben que alguien va de la cerveza, me encurren a la tristeza de un amargo sin sabor. Y si no viene, me importa, lo mismo me sé encontrar de los amigos como los jueces han nacido para pagar, porque esta pena que tengo y engarzo dos ojos negros, se me ha clavado uno de ellos como un cuchillo al pesar. Cuando no la puñalaba de una mina manchada, con su traición lo ha besado. Medianoche ya ninguno se debe lavar rabia para darme una alegría o el flechazo de un dolor. Si parecen que hasta saben que alguien va de la cerveza, me incurren a la tristeza de un amargo sin sabor. Estaba cantando Juan Carlos Godoy, Aníbal Llanos, un hombre de pila. Diría yo, Libardo, que fue uno de los pocos maestros de la década de oro del tango, año 40 y 50, porque él muere a la edad de 93 años. Pero Libardo, él comenzó o se destacó por allá en el año 50 con la orquesta de Mario Luzi. Y después, bueno, trabajó con Tanturi, por ejemplo, pero en el año 57 él debuta con la orquesta del pianista Alfredo De Angelis, que realmente fue como lo conocimos más en Colombia, ¿no? ¿Se acuerda? Godoy Mancini, en fin, ¿no? Claro, es que andaba por aquí Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini, y en esa misma temporada llega Alfredo De Angelis a Colombia. Ah. Y bueno, pues le queda muy fácil porque eran sus cantores en Buenos Aires o en la Argentina. Sí. Y aquí en Colombia pues se contactan con Discos Fuentes y hacen una serie de grabaciones, creo que dos LP, y además se presentaron en las diferentes radios aquí en Bogotá y también en Medellín y Cali. Ya, bueno, Juan Carlos, aquí la voz la tenía fresquita, ¿no? Juan Carlos Godoy. Y es que fue muy estudioso, recuerde que él a los 90 años todavía estudiaba música y estudiaba técnica vocal. Y grabó, ¿no es cierto? Muy ya ha entrado en años, pues claro, iba a ser muy viejo. Claro. Tuvo una grabación grabó, especial que hizo. Pertenecía a una agrupación que se llamaba El Café de los Maestros. Ajá. Y estando allí grabaron algunos temas muy interesantes, doctor. Bueno, viene un tango que va a ser novedoso por quienes lo interpretan. El tango se llama Mentiras. ¿De quién es? Derechos reservados de autor. Y bueno, tampoco aparece la fecha, porque desafortunadamente del 70, el 80 hacia adelante no existen las fechas en las grabaciones argentinas. No sé qué pasó allí, pero hay muchos oyentes, no solamente en Colombia, sino especialmente en la Argentina y en otros países, que gustan mucho de estas voces que no son tan conocidas. Pues no son tan conocidas porque los intérpretes van a ser los que conformaron un dueto o un dúo, Hernán Lucero y Lilia Borda, en el tango Mentiras. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ruidos de una tarde que se aleja. Encuentro febril en un hotel. El trato era pasar un rato juntos, nada más. Silueta recortada del ayer. Nunca dije nada que sintiera. Distancia fingida por temor. Temor de que fueran tan solo quimeras. Reclamó que llegan en su dulce voz. Mentiras que nunca dijiste. Mentiras que quise escuchar. Que hay luz y también estrellas, pero sin mí solo hay oscuridad. Camino solo por la noche, mi sombra se duplica sin saber que es el final, que todo terminó, que nada será igual. La angustia muerde en soledad. Sentada en el borde de la cama, vencida de noche sin razón, se oyó caer su voz sobre la alfombra sin dolor. fue nuestra despedida, corazón. Me quedé en silencio con mi herida. No pude decirle la verdad. Hay cosas que nadie se explica en la vida. Silencios que duelen por la eternidad. Mentiras que nunca dijiste. Mentiras que quise escuchar. Que hay lunas y también estrellas. Pero sin mí solo hay oscuridad. Camino sola por la noche. Mi sombra se duplica sin saber que es el final, que todo terminó, que nada será igual. La angustia muerde en soledad. Varias precisiones, Libardo. Creo que este dúo es quizá el más moderno que hemos traído a través de tantos años en estos conversatorios. Hernán Lucero es un cantor de tango cuyos padres, sobre todo el papá, era admirador de Gardel y de Corsini, ¿no? Y dice inclusive que en el patio de la casa había una foto grande enmarcada del Zorzal. Y confiesa él que ese fue el primer acercamiento al tango. Dice, aunque soy hombre de Buenos Aires, miro siempre al interior. Dice, pero por ejemplo yo no cantaré una chacarera. No, no, yo soy de el tango. Es voz moderna, como también la de Lidia. Yo dije Lidia, es Lidia, Lidia Borda, la señora que lo acompaña, también muy joven. Tanto así que ella nació en 1966. Diríamos, Libardo, que son voces actuales del tango que no están acompañadas por orquesta típica, ¿no? Es un conjunto más de estilo, que diría yo, sinfónico, puede ser, de pronto. O electrónico podría ser, porque sí, utilizan muchos instrumentos, sí, de este tipo. Así es. Bueno, ahí está una novedad, pero tampoco podemos olvidar a los oyentes que a esta hora se comunican con este conversatorio, Libardo. Sí, señor, porque ya están marcando el 320-986-0448. 320-986-0448, para quienes de pronto no lo conocían o lo han olvidado. La otra línea, 601-402-8447. 601-402-8447. Le recuerdo que el WhatsApp, porque nos llegan muchísimos mensajes, no solamente de nuestro país, sino internacionalmente, al 320-986-0448. Se han comunicado María Teresa Garzón desde el barrio Floralia, Juan o Jaime Orozco en el Fresno, Tolima, César Torres en Ottawa, Canadá, César Augusto Sepúlveda en Barrancas, bueno, eso no está muy claro. Claro. Bueno. Gerardo Vargas desde Medellín, Rubiel Quintero, Yopal Casanare, Neftalí Rengivo en Ciudad Salitre, Carlos Arturo Niño en el barrio El Paraíso, Jaime Flores, Ciudad Montes, Carlos Martínez en Buga Valle, doctor Peláez. Bueno, y volvemos con un tango tradicional y con una voz tradicional. El tango se llama Puro Cuento. ¿A quiénes pertenece? Ruiz París, la música. Letra de Alberto Alonso. La grabación es del año 1970. y la orquesta de la de don Juan D'Arienzo y la voz de Mario Bustos en el tango Puro Cuento. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Estoy estufo de tangos milongueros, donde la mina lo mismo que el bacán. Dicen que sufren, que lloran y se mueren, y que penando la pasan nada más. Ya es hora, viejo, de que la gente sepa que es puro cuento la pena y el dolor. Pues uno y otro vivimos tan tranquilos que no sentimos ni frío ni calor. Yo tengo una mujer, si un día se me va, le doy gracias a Dios porque me deja en paz. Y en vez de padecer, llorar o qué sé yo, me busco el mismo día, otra que sea mejor. Igual es la mujer, si el hombre se le va, a veces suele ser más viva y perpicaz. Si usted se imaginó que iba a quedarse a pie, no, para darnos por el mate, decía fila dos o tres. Esta es la fija de todo lo que pasa, tanto en los pueblos como en la capital. Y es puro cuento venir diciendo cosas que ni por broma no llegan a pasar. Solo los giles podrán ponerse tristes cuando la mina le dé la contra sí. Pues los que somos un poco más corridos, pa' que no vuelva, cerramos el bulín. Yo tengo una mujer, si un día se me va, le doy gracias a Dios porque me deja en paz. Y en vez de parecer, llorar o qué sé yo, me busco el mismo día, otra que sea mejor. Otra que sea igual seguramente, pero él dice que será mejor. Hombre, este Mario Bustos Libardo, recordemos su verdadero nombre era Mario Nazareno Álvarez. Y hay una cosa pues increíble, ¿no? A fines del año 79, él tenía la intención de encontrarse o de unirse nuevamente con Jorge Valdés. No lo pudo concretar porque la noche del 26 de diciembre sufrió infarto de miocardio y murió a los 55 años. Era la voz de Mario Bustos. Bueno, doctor Peláez, y seguramente sí, muchos de nuestros oyentes recordarán que este tema existe en la voz de Armando Laborde. Ah, pero con D'Arienzo. Sí, había sido grabado mucho antes, pero el maestro D'Arienzo resolvió repetirlo con Mario Bustos, y yo creo que es mejor versión la de Mario Bustos. Que la acabamos de escuchar. Sí, señor. Y siguiendo con el tango, traemos uno que se llama Recuerdo. ¿A quiénes pertenece? El maestro Osvaldo Pugliese hizo la música. La letra es de Rafael Moreno, porque este tema lo graba Pugliese, pero instrumental. Luego le adiciona la letra y aparece esta versión que vamos a escuchar. Esta versión la traemos con un dúo, ¿no es cierto? Sí, señor. El de Luis Correa y Armando Guerrico, ¿no? Es correcto, que vivió muchísimo tiempo vivió Luis Correa en la ciudad de Medellín. ¿Y este grupo musical es de Fulvio Salamanca? Que fue un excelente pianista en la típica del maestro Juan D'Arienzo. Entonces, con Fulvio Salamanca acompañando a Armando, a Correa y a Guerrico en el tango Recuerdo. Disfrutas de Buenas Noches Tango. y la voz en el mar para siempre apagó el motivo sin par que el amor cantó. Y hay dulce Mimi que soñando en París separa en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café.